Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal? Com va la marxa? 12:31 minutets. Bé, bé, bé, arrencant aquesta setmana. Setmana rara, que la comencem avui en el mes de juny i a partir de demà ja arranca el mes de juliol. Bé, en ple estiuet assistem. I no faltem a la cita per a contar-vos què és el que hi ha en València i en les seues comarques, en el bon rotllo habitual per a compartir un dia més València Abierta. Demà comencen les rebaixes i este cap de setmana, pues, imagine que haureu disfrutat una miqueta, vora mar o la muntanyeta, fi, descansant, bé, bé, bé, bé, bé. Les platges a Usaes, com les teníem este cap de setmana? Arreu de la Comunitat Valenciana. Ja sabeu que jo sóc altament saforaui i que tot lo de la meva safor, pues, escolta, ho venere. I no havia aixafat encara la platja aixina en vocació estiuenca, saps allò, en el sol arquer i en la cosa i això. I mira, este cap de setmana m'espera una panxaeta de platja que tenia jo gana. És com dir allò de... No, queda inaugurado este verano. Sembla que fins que no aixafes la platja i t'assentes allí en la tumbona i te relajes, te fas la cerveseta de rigor o la Fanta o la Coca-Cola. Che, che, che, che. Muy bien, muy bien, muy bien. I Sílvia Tomàs, què ha fet este cap de setmana? Com estàs, Sílvia? Molt bé, Ximo. Platja, piscina, platja, piscina, platja, piscina. Binomi. Que no falla. Molt bé, molt bé. Jo més propet, jo en el Saler. Però m'han dit que tu tens part del teu core també en la Marina, quan parlem de platja. Sí, indiscutiblement. Indiscutiblement. Bueno, és que no ens podem queixar de platges. Lo que és de platja no ens podem queixar. En la Comunitat Valenciana... Sí, les cadetes de la Marina jo les tinc també molt xafades i sí, jo aquell territori, la Marina, li tinc una veneració també molt especial. Sempre he pensat que a l'hora de jubilar-me, si algun dia ens arriba aquest moment i estem de salut, de vulga, m'agradaria tindre un raconet, un trosset, lluny de la mar, tampoc importa, però la Marina de veres que li tinc molt de carinyo, sí. Bueno, molts besos per a tots. I, bueno, i contar-vos què és el que tenim idea de fer avui en el programa. El diumenge sabrem del cas de centenars de persones en la Comunitat Valenciana que estan compartint este malson, esta pesadumbre vital, perquè estan deixant-se la salut. Són persones que fa uns anys s'operaren del que és conegut com banda gàstrica, banda gàstrica, persones que tenen una obesitat elevada o quasi mòrbida, persones que pesen més de 120 quilos, i esta banda gàstrica el que fa és que és un anell que se col·loca al voltant de l'estómac, en la boca de l'estómac, en funció del menjar que se vulga o no deixar passar. És una tècnica per la qual, com la persona menja menys, s'aprima de manera molt ràpida. Però què passa? Pues pareix que esta banda gàstrica és una tècnica que ara mateixa no està sent recomanada en absolut per els cirurgians i per els especialistes, perquè comporta molts problemes. Problemes que ja dic que estan tenint desenes i desenes de persones així en la nostra comunitat. Hem conegut alguns casos de persones que tenen una qualitat de vida molt mala i estan patint molt i estan molt tristos en la seva situació familiar. Inclús tenen xiquets xicotets i estan passant-ho molt mal, molt mal. Ja dic, les seues famílies. I ho he conegut per el treball que ha fet la companya Maria Bonillo en Levant, el mercantil valenciano, tant diumenge com avui. I ens hem volgut acostar, no, Sílvia, al cas d'aquestes persones. Estan passant un... Molt mal, realment. Molt mal. Sí, perquè per a ells que porten anys tenint problemes de salut, ara és quan s'han donat compte de la gravetat del tema, perquè, clar, és com passa. Tu eres un pacient independent que vius la teua vida, però quan ja comences a sentir coses d'altres pacients, te comences a donar compte de que han hagut problemes greus, comences a parlar amb més gent que està la teua situació, ja dius, bueno, això no és normal, no me passa a mi a soles, això és un problema greu. I parlarem en dos xiques polèmiques. Una d'elles, Clara, he pogut parlar amb ella durant molt de rato, m'ha dit, per favor, deixeu clar que això no és una qüestió estètica, perquè se'ns està estigmatitzant un poquet i se'ns està dient, bueno, és que vosaltres os operasteis per un tema estètic para lucir, no, en el cas d'esta gent, això és gent que, bueno, perquè ens fem una idea, pesava, en el cas d'esta xica, 130 quilos quan es va operar i era una qüestió de salut, perquè tenia pues, uns nivells de colesterol, de sucre, de tal, que posaven en risc la seva salut, i esta era una manera ràpida de poder solucionar aquests problemes de salut. Ens contarà quina és la seva vida des d'aquest moment, i la veritat a mi m'ha posat els pèls de punta. Estan molt poregosos, tenen molta por del que estan sentint i dels problemes que està acarreant esta operació. Així no és, es veu que s'operaren, a més traguin diners, potser sí. Doncs no hi havia situacions familiars molt modestes en alguns casos per part d'un metge que ara mateix està inhabilitat també per una mala praxis en el cas d'un xicón que va faltar precisament en una operació d'aquestes característiques. I clar, tenen por de hi ha un cas especialment difícil que estan vivint així en València, pues una xicona que ha eixit de la unitat de cures intensives perquè han tingut que estirpar-li el 60% de l'estómac, perquè es veu que s'havia necrosat, perquè aquesta banda o aquesta cinta en alguns casos se desplaça cap al mig de l'estómac i hi ha rebuig també. En fi, i tota la gent que té esta operació feta, insistim, se diu banda gàstrica, pues tenen por de que quan facin la revisió pues realment tinguin algun problema d'aquestes característiques, perquè sent que es passa pues que tenen una, en fi, mal dia a dia en quant a l'alimentació, en vòmits, en fi, tenen una qualitat de vida realment molt mermada. Volem ocupar-nos d'esta qüestió, un problema de salut que ocupa molts valencians i valencianes i que estan associant-se, tratant de buscar una solució, perquè el problema és, bueno, pues que se lleven la banda gàstrica. Home, sí, això és molt fàcil de dir, però l'operació per a llevar-se la banda gàstrica per la via privada val més de 12.000 euros. I a dir que són persones que, pues que no tenen una economia com per a poder-ho fer. En fi, s'ocuparem, ja dic, d'este cas en el primer tram del programa. I després, en una altra línia molt més festiva, anem a compartir amb la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de Gastronomia un feliç aniversari, el 10 aniversari, d'una entitat sense ànim de lucre que està impulsant i de quina manera la gastronomia valenciana, i no només els cuiners, que també, per descomptat, sinó els nostres vins, el nostre producte, i a sentir-nos orgullosos de que tenim realment un nivell de gastronomia i de turisme gastronòmic ja en la nostra comunitat més que notable. Parlarem amb Cuchita Lluc, que és la seva presidenta, perquè avui fan una festa, a veure, bueno, per tot lo alt, per a celebrar, per a participar a tot el món que es dedica a la gastronomia en la comunitat valenciana, a dir, escolta, i si som els millors, bueno, i què? Escolta, clar, no? Orgull de que el que fem ho fem bé, ja està, no? I tant que sí, que estem en el mapa de gastronòmic mundial, ahí posats en grans lletres, gràcies al treball pues, que fan els nostres chefs, els restaurants, i sobretot una personalitat com la de Cuchita, que com tu dius, tots estan amb ella, o sigui, ha aconseguit que tot el món estiga recolzant-la en el seu treball, en el seu treball que fa reforçant, no?, la gastronomia valenciana. I quan tots estan d'acord en que Cuchita ho fa bé, és perquè està fent un bon treball i volem parlar d'ella. Així no és, com per exemple una bodega Fincas Terrazo, un dels seus vins, el Tinto de 2011, s'han portat el títol de millor vi espanyol. És com el Goya, el millor vi espanyol. No és un Rioja i no és un Ribera, per descomptat, estem parlant d'un vi valencià, vins també que estan posicionant-se en la millor qualitat. Bueno, pues algunes de les coses que volen compartir amb vosaltres el dia d'avui. Hola, hola, hi ha alguna novetat? Novetat, novetat? En el tema del València? Encia? No, sincerament no. Estem un poc ja agobiats i vivint el dia de la marmota, el contracte del singapurès que no ve, la fundació que no s'aclareix i el club està parat. Però, amigo, és que la setmana que ve tenen que començar a entrenar, eh? I tenim jugadors que, si no comptem en ells, haurem de donar-li eixida. El club està parat i la situació està sent realment molt preocupant. Així, confiem en que tot això se desbloqueja i que la cosa tire pa'cavant. Quines notícies ens portarà quines novetats del València. Desgraciadament encara no podem parlar de futbol, desgraciadament encara estem parlant de la supervivència de l'equip. Pues Vicente Bau, que està preparant tota la informació, ara d'ací un ratet, després de la 1 i 10, més o menys ens ho contarà. Tot això i molt més en València Abierta. Si Morro vira de nuevo está con nosotros y abre la puerta al programa. Te atreves a entrar, te dejamos Valencia Abierta. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chirivella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. La alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. ¿Tienes una pulsera hecha de gomas? Pues no puedes perderte la última moda con Levante, el mercantil valenciano. Los Lumi Watches, relojes cuya pulsera la realizas tú mismo a tu gusto con las gomas de colores. El próximo domingo, por solo 6,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano, maquinaria sumergible más 3 esferas de silicona intercambiables. Come on. Come on. Wow, dulce, pica, pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. 3 modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Valencia Abierta, donde todo lo que pasa es lo que escuchas. Bueno, pues parlem de desenes, de centenars de valencians i valencianes que s'han deixat la salut per una operació. Una operació per a millorar precisament la seva salut, persones que tenien pues, un excés més que notori de pes i se col·locaren el que es coneix com banda gàstrica. En principi, pensant que esta banda gàstrica, que ve a ser, com vos comentem, un anell que s'obre i se tanca al voltant de la boca de l'estómac, en funció del menjar que es vulgui deixar passar-se o no, i que com el pacient es plena molt pront després de l'operació, pues se perd pes i se pot recuperar, evidentment, una salut que se perd en l'excés de pes i problemes col·laterals d'aquest tipus d'obesitats. Bueno, pues el problema és que al col·locar-se, al implantar-se esta banda gàstrica, lluny de solucionar aquests problemes, encara els tenen més greus perquè tenen dolors, perquè tenen vòmits, perquè en alguns casos hi ha perforacions d'estómac. En algun cas més dramàtic, inclús se li ha hagut a una pacient que estirpar-li una part molt important de l'estómac perquè s'havia necrosat. En fi, realment problemes molt greus. Totes són operacions que va fer un cirurgià que ara mateix està inhabilitat, té una condena de 4 anys, un metge que li diuen Vicente Dols, en l'Hospital Virgen del Consuelo, en València. Una operació que a més valia uns bons diners, pues 6.000 euros o més, i que bueno, i ara la solució quina és? Pues la solució seria llevar-se esta banda gàstrica, esta operació, que també, a banda de comportar uns riscos, pues val uns diners, si ho fas per lo privat, de més de 10.000 euros, i en problemes en el dia a dia per a la salut. Bueno, pues anem a conèixer una miqueta més la situació. Ja dic que hem conegut a partir de diumenge en el treball magnífic que ha fet la companya Maria Bonillo en Levante, el mercantil valenciano. Parlem amb dos de les persones afectades. Una d'elles és Clara Hernández. Hola, Clara, què tal? Buenas. Hola, buenas. I aquí estoy. A Siac Grau també la podem saludar este matí. Hola, Siac, què tal? Hola, buenas, buenos días. Bueno, bienvenidas las dos. Desde que hemos conocido de verdad el trabajo de María, que se ha entrevistado con vosotras y con otros afectados y afectadas, realmente estamos, bueno, de entrada mandaros toda nuestra solidaridad, un abrazo muy fuerte a vosotros y muchas vuestras gracias, familias. Gracias. Y deseo que esto de verdad, en fin, pueda tener una solución. Estáis viviendo realmente, Clara, una pesadilla. En tu caso, Clara, ¿desde cuándo sí. te implantaste esta banda gástrica, no? Así se llama. Supuestamente yo fui de las primeras de él. Fui el 18 de mayo del 2013. De 2006. Uh-huh. Vale, ahora mismo se me estoy poniendo muy nerviosa. Y nada más, yo fui a él porque me remitieron a él. Porque a lo mejor yo estaba con 128 kilos y subía kilo por día. Yeah. O sea, era algo exagerado. Y me llevaban en la seguridad social, pero no me daban... porque tenía que llegar a pesar 150 para que empezaran a hacer algo. Pero claro, si pasaba de ese peso, tampoco, porque entonces ya tenía muchas más cosas. Azúcar, tensión... Bueno, entonces me hablaron de ese señor ellos mismos, que era lo único, que era lo mejor que había, que encima lo teníamos en Valencia, y que con una banda gástrica, pues mi solución, o sea, era ya para toda la vida. Bueno, fue una operación en este caso por vía privada, de que te costó un dinero, ¿no? Sí. Sí, fue casi 8.000 euros. Casi 8.000 euros. O más. Es que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Yo tuve que pedir un préstamo. Yo fui a él el día 12 de mayo, porque mi hija cumplía los años el día 15. Él me quería operar el día 15, más fue todo tan rápido que yo no daba crédito lo que me estaba pasando. Para mí era una alegría, porque iba a empezar a vivir. Y fue todo lo contrario, o sea, fue empezar a una gran pesadilla, porque cada vez que ibas a él siempre te echaba la bronca, o sea, todo era porque éramos así, porque tal, y luego lo menos reconocer que era un fallo y que la banda estaba desplazada. Entiendo, así que tu caso, bueno, también no sé si es parecido al de Clara, también sí, te implantas esta banda gástrica. Hemos leído las declaraciones que haces a nuestra compañera María Bonello y realmente el que vivas con el miedo, tú y tu familia, de que tienes una bomba de relojería dentro de ti, ¿por qué dices esto? Así realmente los médicos te han dicho que, bueno, que si no te quitas esta banda gástrica, tu vida puede correr peligro. Pues la verdad es que lo he pasado bastante mal. Yo acabo de tener recientemente un niño y en estos 9 meses de embarazo han sido mortales, la verdad. Yo he tenido que, me han dicho que me la tenían que quitar antes del embarazo porque corría muchos riesgos, anemia por los suelos, porque no me dejaba comer nada, incluso teniéndola abierta del todo, como he estado. Y al final no me la han tenido que quitar porque yo tenía mucho miedo también de que el niño corriera riesgos, porque meterte a quirófano estando embarazada es un riesgo bastante alto. Lo he pasado muy, muy mal en este embarazo y la verdad es que en principio no ha hecho falta, pero los vómitos a medida son también constantes, de continuo. Desde que me operé en 2010, los vómitos son día tras día, yo no puedo comer casi nada y el dolor es constante en el hombro. Decía que desaparecía a los 2 o 3 días y yo llevo 4 años sufriendo este dolor. Y en mi caso mi marido la tiene rota también y no hace nada. Nos dijo que se le iban a quitar y le iban a poner otra. Y ahí no sirve para nada lo que tiene dentro, incluso para dolores también, esa banda. El dolor es inmenso. ¿Se os ha roto en el caso? A mi marido se le ha roto, sí. Mi marido está rota. Claro, entonces, bueno, lo tienes en el estómago, pero no sabes, no está haciendo, digamos, no está haciendo nada, pero tampoco bueno, es un elemento está haciendo, extraño está haciendo ahí en daño. Tu estómago, que tampoco... Bueno, y entonces. Está haciendo daño porque riesgos de salud, la verdad es que tenemos bastante, porque la anemia. Yo durante todo el embarazo he tenido anemia, muy mal, muy mal. La verdad. Una anemia muy alta, que de hecho la ginecóloga se asustó, vete de urgencias, que te la quiten corriendo, porque esto te corre peligro a ti y al bebé. Y en principio no ha tenido que hacer falta, porque luego, pues con alguna pastilla y tal, se ha ido un poco mejorando la anemia, pero. Bueno, la verdad es que ahora sigo estando igual. Que vuestro día a día está siendo un día a día difícil, aparte tú recién mamá, así que tirar para adelante es, bueno, con esos vómitos, sin poder alimentaros bien. Clara, en tu caso también, no sé, ¿cómo es vuestro día a día en casa, Clara? Pues horroroso, yo como todo triturado, cuando la banda lleva un puerto, cuando le da al puerto por doler, me tumba al suelo. Entonces yo, por ejemplo, este año en la Ofrenda de Valencia me tumbó al suelo y fue cuando yo ya dije, aquí no, esto no funciona ya, y a mí en mi casa todos me obligaron a ir al Hospital General a mirarme, porque ya era insoportable el dolor. Entonces ahora ya es horroroso, porque ahora sí que yo me paso continuamente vomitando. O sea, yo ya me da miedo comer, porque es todo devuelto y yo tengo el estómago totalmente hinchado, que es por lo que más me asusté, porque el estómago cada día se me hinchaba más. Entonces nunca hemos tenido vida realmente desde que nos la pusieron. Este... Nos la pusimos por tener salud y nunca la hemos tenido. Yo lo veía normal. Este hombre que os operó, el doctor Vicente Dol, se encuentra inhabilitado, ¿no? Le quedan varios años de inhabilitación. 2 años le quedan. Me dijo él a mí. Es que me lo vi por la calle hace cosa de 3 semanas. Uh-huh. Sí, y además me puso fina. Encima. Sí, sí. Eso es todo, que se burla aún encima. Encima sí, exactamente. Encima se burla y se cachondea. Que saquemos otro préstamo, nos dice. Porque vamos a ver, bueno, me dijo a mí. Así aquí, claro, la solución obviamente es retirarla, pero ¿qué ocurre? Que esto también obviamente tiene un coste si lo haces por la vía privada, y en la Seguridad Social, ASIAC, no sé, ¿habéis ido o os dan alguna solución, alguna posibilidad? Yo en principio no he ido, pero mi marido tenía un día un dolor inmenso y nos fuimos y nos dijo que eso no era caso de ellos, que ellos no tocaban nada de bandas, no tenían nada, y que si quisiéramos que fuéramos quien nos había operado. Que él se tiene que hacer cargo de todo. Tendría que hacerse cargo él, pero si está inhabilitado, entiendo claro ya, que... Ya, ese es el problema. ¿Hay alguna solución vía, no sé, defensor del paciente, que os asociarais y tratar de tener una reunión con, no sé, con la Consellería de Sanidad? Yo he estado en contacto. Yo he estado en contacto ya con atención al paciente. Sí. Tenemos una mañana una entrevista con ellos. Lo que pasa es que, claro, yo hablé con Agustín, bueno, con María, entonces ella sacó el tema antes porque nadie nos atendía. O sea, nos estalló esto en las manos. Yo me enteré porque fui a revisármela por el dolor tan fuerte. O sea, aparte de ir al hospital, como no daba crédito a lo que me estaban diciendo porque no era normal ese dolor tan grande y que no fuera nada, me fui al otro señor, al otro doctor, al que nos habían remitido a todos, el que se encarga de llevar los casos del doctor Dol. ¿Y este doctor está retirando las bandas? Ese señor está retirando las bandas. Entonces, pero vale un dineral. 12.500 euros. Si no pasa nada, son 12.500 euros, pero retirada y poniéndote lo que te toca poner, una manga. Ya, un bypass gástrico, ¿no? No es el bypass, es una manga. Es que hay varias cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, en mi caso, me dijo que me tocaba ponerme la manga porque a mí se me había deslizado de tal manera que tengo la banda en mitad del estómago. Digamos, tengo el estómago partido en dos. Yo hay una cosa que no comprendo, Clara, y Asia, que del trabajo que ha realizado María, se ha entrevistado también pues con prestigiosos cirujanos del Colegio de Médicos y parece que desaconsejan completamente esta técnica de la banda gástrica porque tiene estos graves inconvenientes. Sí, señor. ¿Y pero él sigue haciéndolo. ¿Por qué se operaba? Bueno, no es ilegal, esto también, lo que igual tampoco termino de entenderlo. Pero este hombre, ¿a cuántas personas, sabéis a cuántas, valencianos, valencianas haya podido operar en estos años? No, pero es que ha operado a nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional. Yo cuando estuve, había un paciente de Tenerife, o sea, de Canarias. Porque era de los pocos que operaban en España, ¿no? Sí. Él a mí personalmente me dijo... También. Entiendo. Él a mí personalmente me dijo que había esta gente de Navarra, que éramos unos desagradecidos. Pero a ver, lo que no me parece lógico así es que esto esté desaconsejado por el Colegio de Médicos y por los cirujanos y que este hombre lo hiciera durante tanto tiempo, ¿no? Sí, yo tampoco lo entiendo. ¿Tú también así ahora... te operó el doctor Dolz? Sí, a mí también. También. Somos todos. En mi familia 3 casos. Hay en tu familia 3 casos. Hablabas de tu marido, pero también hay otro. Mi cuñado y yo. Los 3. Hay un chico operado también en Alemania, que le estrujó la banda en Alemania. Se tuvieron que quitar en Alemania. Sí, que se le desplazó también la banda y que le estrujó el estómago. Sí, yo me operé. Estuvo en Alemania. Haciéndolo realmente muy mal también, por lo que sabemos. Muy mal. Además, el chico se ha quedado sin proteínas, tiene que llevar medias de por vida. Muy mal. La madre lo tiene todo. Clara y Asiak, desde aquí, yo creo que la familia de la 97.7, en Levante, los lectores que han leído, yo creo que estáis ganando mucha gente para vuestra causa. Ahora se trata del siguiente paso. ¿Cuál sería para solucionar el problema? Pues hombre, de momento denuncia, pero denuncia pública, porque dinero no hay. Sí. Entonces ese es el problema. En ese aspecto. ¿Tú cómo lo ves, Asiak? Yo exactamente igual que Clara. La verdad, es que si no nos podemos meter a quitarnos una banda que nos cuesta un coste, no vamos a poder ir primeramente pues publicarlo y hacerlo público. Y después ya se verá. Hombre, bueno, yo por ejemplo, sí, te doy mi opinión, ¿vale? Yo pienso, él me dijo a mí que él no tenía dinero, que él también había sacado un préstamo. Lo dudo, porque si tú has operado durante, ponte, si yo fui en el 2006, ¿vale? Uh-huh. Hasta el 2012 que operara, y hay gente operada desde el 2004, o sea, yo fui la 1200, si yo fui la 1200, y fíjate, se ha operado gente después, apone a 8.000 euros, o 9.000 euros, imagínate el dinero que ese señor ha recaudado. Yo creo que puede vivir bien, ¿eh? Más allá de las cuestiones económicas, que obviamente tienen su importancia aquí de lo que se trata. No, me refiero por lo de la salud. Sí, porque... Por lo que tú has comentado de qué vamos a hacer. Claro. Pues intentar que nos arreglen, pero económicamente ya no se puede hacer más. Os habéis dejado fundamentalmente la salud y la salud, a ver si la situación puede ser reversible. Clara, sí, aquí para todos los que estáis afectados de esta banda gástrica con esta operación, un beso muy fuerte, estaremos pendientes de cómo evoluciona la cuestión. En fin, todo nuestro cariño. Un abrazo fuerte. Gracias. Valencia Abierta, o Nayo que pasa, es el que escoltes. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! A tus vacaciones. 7 días de crucero por Croacia, Grecia e Italia por 720 euros. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Centenars de valencianes comencen un somni, ser les falleres majors de València. A partir del 27 de juny, les preseleccions les trobaràs a diferents punts de la ciutat. Vine a gaudir-les, vine a compartir els somnis d'estes valencianes. Preseleccions 2014, Junta Central Fallera, 75 anys d'història. Lo vintage está de moda también en Levante, el mercantil valenciano. Coleccione los imanes vintage, imanes metálicos con imágenes de antiguas campañas publicitarias de la Comunidad Valenciana. El próximo lunes, gratis, el imán de la campaña La fruta es alimento sano al comprar la edición general de Levante, el mercantil valenciano. Y cada lunes, martes y miércoles, una nueva entrega gratis. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de València. València viu des de ja una nova fira de juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Duncan Du, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i les Nancy Rubias, Leiva i Pablo López i los valencianos Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope cuentan contigo. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de juliol 2014. Servicios informativos. Y la última hora informativa en compañía de Arancha Ferrer. Please welcome. ¿Qué tal? Arancha. La información durante estos días para contarnos la última hora. I arrenquem. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha insistit avui que si el president de les Corts, Juan Cotino, fora imputat per algun delicte, hauria d'imitir per a complir aquesta línia roja, que de vegades no sé si és tot lo recte que sembla, però vaja, segons el president de la Generalitat, és una línia que ha de ser clara davant de la corrupció que s'ha marcat el govern valencià. Jo no sé si és posar-se, com diuen dia aquell, no?, la tirita abans de la ferida, perquè, vaja, s'espera, sí, la imputació de Juan Cotino, no ho sé. Fabra ha fet aquestes declaracions a la inauguració d'una jornada sobre la inversió estrangera a la comunitat en búsqueda d'estratègies per a fer la comunitat molt més visible a l'estranger, i al ser preguntat per si considera que Cotino, al que podrien salpicar diversos casos de corrupció, hauria de dimitir, ell ha dit que, bueno, si és imputat, demanarà la seva dimissió immediata. El PSPB, per la seva part, exigís la compareixença urgent de Cotino després de que es va fer públic que presumptament va intermediar per a afavorir geriàtrics de la seva família dins de la trama Brugal. També ho ha fet Esquerra Unida, que ha presentat una petició a les Corts Valencianes per a demanar la dimissió immediata del seu president, Joan Cotino. La Policia Nacional ha desarticulat una organització de narcotraficants, una organització assentada en Ciudad Real, però en ramificacions en diferents ciutats i també així a València. Sí, en l'operació han sigut deteses 17 persones, s'han incautat 14 quilos de cocaïna en València. En esta operació s'ha desmantelat en València un laboratori d'extracció secundària on s'adulterava la droga per a triplicar la quantitat de cocaïna i els beneficis obtesos. La droga era enviada des de Colòmbia cap a València mitjançant correus humans i d'ahí a Puerto Llano, on es distribuïa a Ciudad Real i també a distintes localitats de Córdoba. Primer viatge oficial a l'estranger dels reis Felipe i Letícia. Ja sabeu que és al Vaticà i van a reunir-se en el Papa. Viatge avui al Vaticà inaugurant la seva agenda internacional. Esta visita a la Santa Seu cap a esta hora, Arantxa, deuen d'estar, o així està prevista en l'agenda, rebuts per el Papa Francisco. Sí, Papa esta Paco, hora... per als amics, eh? Francesco Bergoglio. Era l'hora estimada, cap a les 12:30, que començaria esa reunió amb el Papa, amb qui ja van tindre l'ocasió de reunir-se en 2013, quan assistiren com a prínceps d'Astúries a l'inici del pontificat del Papa Francisco. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, els ha acompanyat en esta visita. Faran oficial de nou la invitació que li van fer ja en 2013 per a que el Papa visita Espanya en 2015, i els reis, ja reis, Letícia i Felip VI, que les pròximes setmanes viatjaran també a Portugal, a Marroc i a França en les seues primeres visites oficials. Bueno, pues efectivament, estretant llaços a països germans, també com Portugal, Marroc i França, i esta primera visita al Vaticà. Més coses, avui s'acaba, remata el termini per a presentar la declaració de la renda de 2013. Tu ja la tens presentada fa dies, no? Jo ja la tinc presentada, perfecte. Sí. Hisenda calcula que 14 milions i mig de declaracions van eixir a tornar, un 1,1% menys que l'anterior campanya. Van a tornar quasi 11.000 milions d'euros, 4 milions de declaracions eixiran a ingressar per valor de més de 6.000 milions d'euros, i fins al passat divendres ja unes 6.500 milions d'euros, perdó, havien sigut ja de retornar. Les primeres devolucions començaran a practicar-se en abril i avui acaba el pla per a la presentació de la declaració d'Hisenda. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. La sequera que està patint el camp des de fa molts i molts mesos fa que se busquen solucions alternatives, i esta bona idea que ha tingut la Confederació Hidrogràfica del Xúquer està barallant d'incrementar l'ús d'aigües residuals regenerades per a regar conreus. Sí, ho llegíem avui en el diari Levante, el Mercantil Valenciano, la Confederació Hidrogràfica, que alerta dels sistemes d'explotació de la Marina i del Vinaropó se troben en una situació d'emergència. La medida implica el reacondicionament dels determinats pous de sequia que van ser perforats en l'any 1994, tornar a fer-los anar per a garantir el rec. A pesar d'esta situació, la Confederació és optimista i creu que es va a salvar la actual campanya. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. I anem a veure com està la qüestió de l'oratge, perquè, Arantxa, avui tenim encara, es manté per part de la Generalitat, la preemergència. Estem en risc màxim d'incendis, encara que, bueno, a veure si arruixa una miqueta. Els incendis forestals en la Comunitat Valenciana, davant un estiu que es preveu, en el que anem a tindre, en fi, més d'un susto. Més calorós. Suposa esta risc màxim d'incendis forestals la prohibició de fer foc en qualsevol lloc, incluïdes les zones recreatives autoritzades, ho repetim cada vegada, però no ens cansarem, durant tot l'estiu. L'agència estatal preveu per avui cels poc nuvosos, les temperatures un poquet més fresquetes que les d'ahir, arribarem als 27 graus en València i a 30 en localitats com Xàtiva. Els vents bufaran fluixos de direcció variable, encara que canviaran al litoral moderats del sud esta vesprada. Per a demà tindrem cels poc nuvosos en intervals de núvols d'evolució en l'interior per la vesprada, però sense fenòmens destacables. De moment les temperatures pujaran demà un poquet respecte a les d'avui, però pluja per esta setmana de moment res. Bueno, us toca continuar regant les tomateres, Arantxa. Sí. Més info a les 2 de la vesprada. Informació esportiva, l'alt comissionat per a qüestions futboleres, de contractes, de patronats i d'altres embolics és Vicente Bau. La capitania de Bauer és inqüestionable en esta qüestió. Bueno, rematem el mes de juny i, com molt de personal, molts valencianistes se fan ressò en la xarxa, continua sent això, el dia de la marmota. Esto es una pesadilla. Es una pesadilla, pero vamos a ver si hoy o mañana más tardar o pasado más tardar hacemos un James, es decir, hacemos un jugadón y marcamos un gol que yo creo que está más cerca de lo que la gente piensa. Le voy a explicar por qué. Uno, la fundación está reunida en estos momentos, hoy, ahora. No vamos a decir dónde para que no vayan nuestros compañeros a perseguirlos. Los de Super y de Levante. Eso, sí que están ahí. Eso ya les he mandado un WhatsApp, señor Rovira. Perfecto. Por el amor de Dios, y fotógrafo incluido. Bueno, están reunidos, pero dándole vueltas al tema. El asunto es que del entorno de Granel llegan noticias alentadoras para el valencianismo. Granel, cuando pone el requerimiento, pensaba, y eso se lo voy a explicar después, pensaba que lo hacía en nombre de Cerberus, en nombre de Bankia Habitat, en nombre del Consell. Y se ha dado cuenta que se ha pegado un bofetón francamente impresionante, porque Bankia Habitat le ha negado, y es el 50% de Newcobal, ojo, el 50% de Newcobal, y el Consell nunca amenaza, porque es nuestro gobierno, ¿no? No amenaza, pero ha dicho, ojo, ¿no vais a volver a devolver el marrón de los avales? No. Bankia quiere vender al IM, el Consell quiere que se venda al IM y quitarse el marrón del Valencia Club de Fútbol. Ahora molesta Granell, con perdón, ha sido agraciado con múltiples planes urbanísticos avalados por los populares, o sea, dados por los populares y financiados por la antigua Bankia Habitat. Entonces, señor Granell, ya está bien, no abuse usted tanto, porque me da la impresión que tanto Bankia Habitat como el Consell le van a tirar en cara un poco el PAI que tiene paralizado y deudor en Nájera. Ojo, que es un asunto gordo y ahí puede estar Granell atrapado, ¿no? Entonces no estaba todo lo habilitado que parecía para poder llevar adelante estos requerimientos. Se ha quedado colgado de la brocha, ¿no? Yo creo que se ha llevado una sorpresa grande, porque él pensaba que aquí toda la maniobra era Cerberus, que pudo ser, pero en el momento que él pone el requerimiento ya Cerberus ha desaparecido del mapa. Piense usted en Bankia. Bankia de Gorigolzarri, que no es la Bankia de Rato. Ni la de José Luis Olivas. Ni la de José Luis Olivas, gracias a Dios. Pero no es la Bankia de Rato, que es la que firmó Newcobal. con Granell. Bankia ha cambiado. Hay tres Bankias habitas, le voy a explicar. La que firma con Granell al 50%, que es la de Rato, que se quedaba todo el patrimonio de Valencia. Pero todo. Les prohíbe el Banco Central Europeo meterse en más berenjenales inmobiliarios, sobre todo porque está nacionalizado, no, pero, otras cosas, está fiscalizado Bankia. Efectivamente. No pueden empastrarse más. Esa operación se hizo en su momento. Después, gran parte de los activos de Bankia Habitat han pasado a ser gestionados por Cerberus. No todo, pero una parte. Es otro marrón que, digamos, nos puede parecer bien o mal, pero que se quita de encima Bankia General, un banco intervenido. Y luego está otro Bankia Habitat, la que yo llamo Bankia Habitat, la buena, la de Gori Bolzarri, la que le ha dicho a Granell, ahí te quedas tú solito, nosotros, nuestro 50% no lo tienes, y no solo eso, sino van a estudiar, tomar las medidas precisas, y las entidades financieras tienen unas asesorías jurídicas muy, muy importantes para decirle a Granell que te has quedado solo. Pero digo más, también pensaba Granell, supongo, que el Consejo tenía cierto cariño con Cerberus por aquello de Broseta, ¿no? Por aquello de Andar Junior y estas cosas, pero el Consejo ahora mismo lo único que quiere es que se acabe este berenjenal y que no le devuelva la pelota. Si Lim se retira, es que puede entrar en juego el aval otra vez y puede entrar en juego la deuda de la Generalitat respecto a la Fundación. Entonces, vamos a suponer que usted, señor Rovira, se llama Granell y quiere hacer una venta al detalle. ¿Vale? Y tiene en contra al poder político y al poder financiero. Y tengo que seguir con mi chiringuito abierto para ganarme la vida. Y esto es un técnico que hace planes de urbanismo. Correcto. Que dependen del poder financiero y del poder político. ¿Qué haría usted, señor? No encabronarlos, para acabar en una expresión muy, muy clara. Pues sí, me ha dejado. No lo haría. No lo haría, sobre todo pensando que en algún momento, directa o indirectamente, pueden tomar represalias contra mí. Sí. Es decir, trataría de tomar decisiones razonables, inteligentes y prácticas. Claro, pero imagínese que el señor Granell tiene, por poner un ejemplo, tiene un país en Nájera que es un fracaso rotundo y debe la Intemerata. A ver si le ejecutan eso. Entiendo. Quid pro quo. Sí. No, esto es todo así en la vida. Va en dos direcciones. Si tú metes el dedo en el ojo a alguien, le puedes incomodar, y si puede tomar represalias contra ti, puede que las tome. Entonces, si Granell definitivamente se borra de esta infame carrera de poner palos en la rueda al proceso, ¿esto significa luz verde definitiva en el gran semáforo de la compraventa del Valencia? Cuando Granell se retire el Consejo y el Consejo le diga a Lim, ok, Lim a los 5 minutos manda el contrato de compraventa que está esperando la Fundación, la está esperando ya a mediodía. O sea, todo se puede precipitar en media hora, y como es el día de la marmota, pues puede ser mañana o puede ser pasado. Entiendo. Pero así están las cosas. El asunto para mí clave es Granell arrinconado. Granell pensaba que iba a tomar una colina y dijo, vamos, mis hombres, y hizo así con la mano y no le siguió nadie, porque ya Cerberus está descartado. Como estratega, desde luego, Granell merece la peor de las calificaciones, porque yo creo que cualquiera puede ver que en estas circunstancias Bankia no iba a ir detrás, porque Bankia estaba por la venta. Sí, es que Bankia había llegado, yo no acuerdo con Lin, yo creo... Pero ¿qué pasa? Que Bankia tiene dos almas. Si Bankia tiene dos almas, bien, y dos... No, Bankia tiene un alma ahora mismo. Que dirigen sus destinos. Tiene un alma ahora mismo, que es la Bankia de Gori Bolzarri, que ayer me pegaron de alguna forma un tirón de orejas, por decirlo, pero Bankia refinancia toda la deuda del Valencia, lo voy a decir, al 1%. Eso es un regalo, como una casa. Y ojo, y se queda usted con todo su patrimonio. Con New Cobalt te daban 200 millones, que como es el fútbol, te lo chupas en un visto y no visto, pero perdías todo tu patrimonio. El patrimonio se iba a Edifica y a Bankia Habitat, y con ese patrimonio tapaban el agujero de una operación de golf en Nájera, que es muy importante lo que le estoy diciendo. Me parece que usted no lo... Esto está bien tirado, y estoy seguro que tiene relación con el asunto, y quien conoce el caso sabe por qué. Pero digo yo otra cosa. En el acuerdo con Lim, me pareció a mí leer, en al principio, cuando se habló del acuerdo, que hace ya un mes que acordaron Bankia y Lim la compraventa, que el señor Lim, sus empresas, su Meriton, acordaba comprar la parcela de Mestalla por 150 millones de euros, vamos a ver, que él la iba a vender, se comprometía a venderla en menos de 3 años. Exacto. Y con ese dinero, en el momento que vendiera, empezaba a hacer el nuevo campo, se hacía el nuevo campo. Y si no se vendía, a los 3 años, el 150, uno encima del otro, y se hacía uh-huh. con la parcela de Mestalla. Es decir que... Es que ese compromiso es totalmente al margen de todo, sí sigue en vigor. Bueno, pero que bueno, sigue, hay, sigue en vigor si compra LIM. En la transacción de Peter Mill, LIM también claro. hay ese compromiso y tiene su es que, derivada inmobiliaria. Mire, vamos a hacer una gramática parda. El acuerdo... Bankia te refinancia una deuda enorme que tenías que pagar al 1%. Al 1% no te refinancia, pero vamos, nadie. Te está haciendo un favor Bankia. Vale. ¿Por qué? Porque tiene también muchos impositores aquí y quiere mimar al Valencia. Porque eso es un trato de favor. Así de claro. Y porque le habrá pedido bien. Garantías alícuotas al señor claro, Lim. Hombre, a ver, por supuesto. Pero ojo, al 1%. Al 1%, venga. Vale, sí. Luego... Te quitas la deuda de la fundación. ¿Qué quiere decir quitarse la deuda de la fundación? Que el Consell respira. Correcto. Fundamental. El Consell ya no tendría nada que ver. Vale. Tres, te quedas con tu patrimonio. Vale. Porque sigue siendo tuyo. Tardarás 3 años, 2, 4 en venderlo, en hacerlo, en construir el nuevo campo, pero todo eso es tuyo. Uh-huh. Y sigue siendo tuyo. No es de Graney ni de Bankia Habitat. Te pertenece. Y Bankia se cree el plan de negocio de mérito ni del señor Lim que van a irle devolviendo ese dinero a ese interés. No, claro que se lo cree. Porque Valencia es viable, porque Valencia es que, entrará en Europa, etcétera. Si usted tiene una deuda y está pagando... Si es que el Valencia no podía ni pagar los intereses, ojo. ¿Y por qué no refinanció directamente Bankia la deuda a Amadeo Salvo y al Valencia Club de Fútbol? ¿Tenía garantías? Sí, el primer pago que tenía que hacer a Aurelio le pilló en Islandia haciendo trekking y no cumplió. Hasta que no estuvo detrás el músculo financiero del porque señor es que, ojo, Lim, no ha habido refinanciación. Pues ya está. Es que el primer plazo, estando Salvo y Aurelio, fue un impago de los intereses, solo de los intereses de la fundación y el presidente de la fundación, insisto... Pero si la fundación no tiene ingresos. ¿No? Y si el Valencia apoya esa asistencia financiera o algo así, se llama la figura, ¿no? O ayuda financiera. Se llama, se llama asistencia financiera, efectivamente. También hay que decir que eso existe, porque el abogado Sánchez... Sí. Que también se valenciano, que también recula de esto. Pues metió en los tribunales a Valencia y por lo tanto impide que la mercantil ayude a la fundación, cosa que sí pasa en el Levante. En el Levante la mercantil ayuda a la fundación, porque nadie lo ha denunciado. Pero Sánchez también hay que decirle que ha llegado al IME el mensaje de que ha retirado su demanda por posible impugnación de la ampliación de capital. Vale. Bueno, como todo esto ya... Un poco farragoso. Vamos al fútbol. ¿Qué golazos mete... Jackson. Oiga, en vez de Jackson, el bueno es James. Aquí, además dice que no le llamemos James, hay que llamarle James. Oye, este chaval juega en el Mónaco, este crío, se está destapando como una de las grandes ases del Mundial. ¿Vio usted el golazo por la escuadra que se enchufó el chaval el otro día? No digo que Jackson Martínez, Valencia, sea un malchoto, ni muchísimo menos. Ni que su madre encarne. Su madre encarne sea el deler de nuestros ojos, ni muchísimo menos. Pero óigame, este James es un fenómeno. ¿Este James también lo tiene Méndez? Pero yo es que me lleva un disgusto esta mañana, señor Rovira. Dígame. Una tristeza infinita. ¿Qué le ocurre? Depresión postparto, algo tremendo. ¿Qué ha pasado? Mi amigo George Méndez. Sí. Ha ofrecido a James al Real Madrid. No, fastidies, porque le va a sacar más pasta. La culpa de Graney, posiblemente. Porque si hubiéramos reaccionado antes... Si Lim hubiera tenido Valencia, James ya sería... Vamos, James y Jackson. James, es que esta perla vale en el mercado ahora una pasta realmente indecible, ¿no? Hay dos futbolistas que se han destapado en el Mundial. Uno es interesantísimo para Méndez, que James, sí. Porque va a sacar cacao. No sé de dónde, pero lo va a sacar a punta pala. Hay muchos. Como sí. Lo sacarán el Valencia del futuro. Y luego hay otro jugador, que me alegro, que se ha revalorizado un disparate, y al que el Levante le va a sacar un partido tremendo, que nosotros, que Keylor Navas, la selección revelación con el portero revelación. Y un dato curioso, solo como curiosidad, Keylor Navas... El año pasado era suplente de Munua. Es alucinante. ¿Qué hacíamos? ¡Señores! Efectivamente. Bueno, se disputaban la portería. No, se disputaban nada. No se parte esa... Nada. ¿No? Que ahí los jugadores los partidos bacalao, señor Rovira. Bueno, cuénteme de los fichajes. Venga, va. Supongamos que todo esto ya venga, luz verde. A ver, ¿a quién fichamos? Venga. Apunte. Deme usted alegrías. Apunte. Tengo miles. Pero que vayan a venir. No. ¿Qué pasa? No, es que yo estoy oyendo por ahí, Turella ya. el otro, el Tuareg, este, estoy oyendo unos nombres. Es el Tuareg, ha dicho. No, ¿cómo se llama? Mi Tuadí, no sé. Uno, aquí otro. O venimos con los nombres apuntados, señor. No, ya, es que no me acuerdo, pero es que oigo por ahí. Pero no hay fichaje unas que valga. Cosas, a ver, que sean razonables, ¿eh? No digo que usted lo diga, ¿eh? Oigo por ahí. Razonables en el Valencia también pide mucho. Posibles, pero, factibles. Vale, eso sí. Pero razonables bajo ningún concepto. Cracks. Bueno, los que puedan tener LIM en cartera. Venga, que como sabe que la cartera de LIM está en el bolsillo de Méndez, los que puedan tener LIM en cartera son Nuno, obviamente. Nuno, venga. Nuestro Espíritu Santo, que nos va a guiar. Sí. Jackson. Por supuesto. Con su madre en carne. Sí. El delantero Rodrigo. Rodrigo. El centrocampista André Gómez. Me gusta este chaval Gómez. Me gusta. Chovenet. Es Chovenet, sí. El portero Oblak. Oblak. Lo que significa bien. El adeu de Guaita. Uh-huh. El argentino guerrillero Enzo Pérez. También me gusta. Y ojo, tres nombres más a sumar. Caray. Sí. ¿Pero de dónde vamos a sacar el dinero? Valencia abierta es así. Ficha y ficha y ficha. ¿A quién más fichamos? A ver. Pues hay uno que está que es gratis. Ah, bueno. Sí. Bueno, gratis. Cuando vienen gratis significa que le das tú en cash. Bajo mano al futbolista, nadie ha venido gratis. Cañizares vino sin contrato al Valencia, se una línea espectacular. Matías vino gratis, casi. Matías, no, pero no, el bueno, caso es sí, Cañizares. Sí. Acaba el contrato en Madrid, ficha por el Valencia y dice, coste cero. No se lo crean. No. No. Bueno, lo que pasa es que el traspaso lo cobra el futbolista. Vale. Bueno, a ver, entonces, por ejemplo. Tenemos al Cucho Cambiaso, que es un futbolista de muy interesante, de ya con una edad, pero es un tipo no, que no, puede ofrecer un final de carrera. Con mucha edad y también del bolsillo de Méndez. O sea, que ese es un dato fundamental. Cambiaso, el Cucho Cambiaso, qué recuerdos. Sí, ¿quién más, jugar ejemplo, Italia es un futbolista sí, experto. Sí. Está Hazard, el hermano pequeño del que juega en el Chelsea, uh-huh. Que pida mis referencias. ¿De este Hazard? Sí. Hazard. Ni idea, vamos. Yo tampoco. Vale. Seguimos. Que nos la dé César Izquierdo, el zurdo picantón. Venga. Yo no tengo por qué ser parabólico tampoco. Exactamente. Y luego está Dani Ramírez, un chavalín de Madrid C, no sé para dónde irá. Vale. Pero todo lo que sea quitarle algo al Madrid a mí me hace ilusión. Vale, entonces, los de los cruceros y sí. Los de Ginko no... Se va a cargar la mesa, señor Rovira. Perdone. Ginko Solar no los pone bueno, para la próxima temporada. Anunciamos ya la semana pasada que la Caixa iba a ser un patrocinador secundario, pero patrocinador de la camiseta del Valencia, y que Ginko desaparecía, vale. Entre otras cosas porque hay impago de Ginko, que eso la gente no lo ha especificado, no ha cumplido uy. Con su compromiso al 100%. ¿Este no era de la cuerda de Wanda? Este no era de la cuerda de... Este no. Era cuerda de Llorente, y dicen algunos que tuvo algo que ver con marketing, lo desconozco. El tema es que no ha cumplido al 100%, luego queda fuera, y sí le puedo decir que Luis Madouez Vicente ya tiene un patrocinador oficial para la camiseta del Valencia. Y ¿de ojos achinados? No, es no. Un patrocinador. Tampoco vale, lo sé. Vale, por saber. Aquí todos son ojos rasgados, no lo sabemos. Rasgados, venga, no achinados. No lo sé. El tema es que tiene una marca, este hombre es el director de marketing y se mueve con grandes marcas. Vaya usted a saber, pero el asunto es que están a cubierto. Perfecto. Y que paguen. Y que pague, claro. Oiga, que vamos a tener vela de alto nivel con la Copa de la Reina Letizia, ¿eh? Fíjese, de miércoles a domingo ahí en el Náutico va a haber mucho ambiente, claro. Vamos a ir por ahí. Ponga usted su mejor placer, ¿eh? Ha sido una agilidad tremenda del periódico Levante, el Mercantil Valenciano, porque claro... Qué cintura, oiga. Sí, no, tremenda, sí. Tremenda, porque era la Copa de Su Majestad la Reina, correcto. Eso es. Pero ahora es de Su Majestad la Reina Letizia. Que fuera como Valencia. No sé si le cambiarán el nombre al Palau de les Arts. Pues bueno. Ahora puede ir todo lo que sea anterior puede ir por el aire. Perfecto. Ojo, que es de miércoles a domingo en el Náutico de Valencia, que es ya... Está confirmada la presencia de Letizia, como siempre, en la Casa Real, hasta última hora. Por seguridad, no confirma. Pero vendrá, hombre. No se lo diga nadie. El secreto. Vale, qué secreto. ¿Y cómo va lo de Valencia Basket? Valencia Basket, vayan corriendo por sus pases. Venga. Que se agotarán, que vamos a llegar a 8.000 o más. Venga. ¡Adelante! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Valencia abierta. Te escoltem. Dormitienda. Ya Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Perquè creiem que l'educació és la base del bé social, a les escoles infantils de Casa Caridad proporcionem estima i atenció als més xicotets sense recursos. Col·labora. Nou multicentre Casa Caridad. La ONG del poble valencià. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Bueno, qué bueno. Pensando en... A ver, ¿qué hacemos de comer? No sé si has pensado un arrocito que preparas, así algo sano, algo bueno. Además están los niños, ¿verdad? Tenemos la familia, en fin, todo el mundo a comer. Esto está fenomenal. Oye, buena hora para hablar de gastronomía, de nuestra gastronomía, que nos sentimos muy orgullosos, de verdad, del nivel de nuestros restauradores, de los chefs estrella, de nuestros cocineros humildes, de todas las propuestas que tenemos en cuanto a producto, que realmente es extraordinario lo que da nuestra huerta, lo que da nuestros mares, fantásticos vinos. Veníamos hablando precisamente, el mejor vino español no es un Rioja, no es un Ribera, ahora luego hablaremos con ellos. Es una bodega fantástica, se llama Mustiguillo, que está haciendo las cosas muy bien. Es valenciano, efectivamente. Tenemos productos buenísimos, grandísimos profesionales. Ahí ya está consolidado un turismo precisamente gastronómico. Gente que viene a Valencia, no solo por sus playas, a Valencia, en fin, y a diversas localidades, ¿no?, de nuestra comunidad valenciana, no solo, que también por nuestro patrimonio, en fin, arquitectónico y cultural, sino también porque aquí se come extraordinariamente bien. Hace tiempo que vine haciendo un trabajo de colocar en el sitio que corresponde, de poner en valor nuestra gastronomía, es la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Están de enhorabuena, décimo aniversario, van a soplar 10 velas ya, 10 añitos, en el Palau de Lesa Reina Sofía, en una gran fiesta para agasajar, yo creo, para celebrar, para compartir estos 10 años de éxitos. Bueno, y aquí está nuestra presidenta, incuestionable. Todo el mundo es verdad que quiere a Cuchita. We love Cuchita. Cuchita Lluch es quien abandera la Academia de Gastronomía y la gran anfitriona del evento de esta tarde, tarde-noche. Cuchita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Chimo, muchas gracias. Qué recibimiento más bonito. Oye, el que mereces. Décimo aniversario. Oye, 10 añitos ya del proyecto, ¿eh? Enhorabuena. Muy importante, la verdad es que sí, nadie nos iba a decir hace 10 años que la Academia se iba a constituir en un referente tan importante a nivel de unión, ¿no?, y de qué es lo que significa al fin y al cabo. Estamos al servicio de la gastronomía de nuestra comunidad y creo que lo hemos logrado. A mí es lo que más me gusta de la filosofía de la Academia, el que es que ha estado siempre de brazos abiertos para todos los profesionales, correcto, para todos los tipos de cocina, para todo nuestro producto, que es decir que, bien, desde luego, la élite es la élite, acaparan las grandes portadas, los grandes cocineros, las bodegas que hacen producto extraordinario, pero es que todos cuentan. Todos los sectores tenemos eso cosas es. Buenas, ¿no? Eso es, todos cuentan. Todos cuentan. Bueno, promover la gastronomía y además hacerlo de manera altruista. Esta es la, bueno, un poco la filosofía, enseña, ¿no? La bandera. La enseña de la Academia, correcto. Somos una institución privada, sin ánimo de lucro, que se nutre exclusivamente de las aportaciones que realizan los académicos, y nuestra labor y nuestra misión es dar a conocer la gastronomía de nuestra comunidad. Bueno, dar a conocer, ponerla en valor, ponerla en valor, tenga sus altavoces para que todo, correcto, el mundo se entere que desde luego aquí tenemos tan buena mucho como y muy menos, bueno, mucho como y los muy demás, bueno, ¿no? Eso es, mucho y muy bueno, de lo bueno lo mejor. Exacto. Oye, cuéntame, ahí está el comité de expertos. Van a estar, me imagino, esta noche. Sí, ahí claro, Quique da Costa, acta, Ricard Camarena, Kiko Moya, Manuel Romeralo, Alberto Redrado, José Antonio Navarrete, Javier Andrés, todos los que son premios nacionales o han sido nominados a Premio Nacional, ¿no? Que eso también hay que saberlo, que tenemos mucho importante. Luego está Rafael Ansón, nuestro presidente, que ha venido a disfrutar con nosotros esta noche. Tenemos el honor también de que hayan venido compañeros de del resto de España, con el nivel de Joan Roca, Antonia Duriz o Marcos Morán, que van a recibir un premio de sus compañeros, ¿no? Quique da Costa, Ricard Camarena y como ya van a tener el placer de entregarles un reconocimiento a sus amigos también. Pues eso al final, porque la perspectiva de la fiesta es que nuestros cocineros son los importantes, ¿no? Nuestras bodegas son los importantes. Entonces la fiesta de la academia es la fiesta de ellos, la fiesta para ellos. Fiesta para ellos, para de verdad reconocerles un trabajo el valor extraordinario. Que tienen, exacto. Y lo hemos comentado muchas veces, Cuchita, cuando hablamos de esta pandilla de locos maravillosos que son nuestros cocineros, de creativos extraordinarios, es que encima, entre ellos, es que se llevan muy bien. Son una cuchipanda, es que además no hay, no sé si alguno, en fin, no todos tienen el buen carácter, ¿no? Pero, pero es verdad que no existe esa competición, esa competencia de puñalada trapera entre ellos, ¿no? Correcto, mira, ahora mismo estamos aquí en el Hotel Las Arenas, que es donde se han alojado nuestros invitados que han venido de fuera, y estamos esperando en este momento que llegue Joan Roca para irnos a comer a casa de Ricard Camarena, y están todos aquí, Andoni, Marcos, Rafael, todos juntos, todos hablando, intercambiando, riendo, son amigos los nuestros y son amigos de los de fuera y son amigos. El club de los cocineros que digo yo es un club de amigos. Así es. Son todos generosos, han enseñado a todos, abren sus puertas de sus casas, de sus recetas, no esconden nada, enseñan a los demás, son muy generosos y por eso son amigos. Así es, bueno. Yo creo que en esta vida todo el triunfo llega con generosidad, ¿no? Así es. A base de generosidad y de esfuerzo es como se consiguen las cosas. Estoy completamente de acuerdo. Si quitas el factor humano, si quitas la emoción, si quitas el compartir, final puedes tener éxito, pero te quedas allá solo, en la cumbre, y solo en la cumbre también hace frío, ¿verdad? Es muy triste. Así es. Bueno, oye, qué bien que hayáis recibido la visita de auténticos maestros como Andoni Luis Aduriz, como Eneko Acha o como Joan Roca, que estáis esperando. Ay, Eneko al final no ha podido venir. Ah, no puede venir. No ha podido venir, ha tenido un problema y no ha podido venir. Me ha llamado esta mañana, Cuchi, lo siento, tal, sabéis que estoy con vosotros, pero ha tenido un problema de última hora y no ha podido llegar, con la ilusión que tenía también Eneko, cariñosísimo. Es, desde luego, otro referente. Sí, mucho. Bueno, cuéntanos cómo va a ir la fiesta. Creo que habrá, por supuesto, muchísima es muestra un pequeño de nuestro reconocimiento, producto, ¿no? Exacto, correcto. Sí, de todas las empresas que han querido colaborar con la fiesta de la academia, por supuesto, bodegas, creo que tenemos 30 de la Comunidad Valenciana, maravillosas. Tenemos las ostras, tenemos la clochina, tenemos jamones, tenemos quesos, tenemos horchata, tenemos los arroces que nos hace Wikipaella, tenemos los tomates del Perelló, tenemos los helados de Rubén Álvarez, tenemos la tarta, por supuesto, de Paco Torreblanca y sus postres, tenemos un poco de todo, la verdad. Estamos muy contentos, muy contentos. Muchísimo producto de referencia. Es verdad que las ostras que se están haciendo aquí en nuestras costas son impresionantes. Están siendo impresionantes. Realmente extraordinaria. Y fíjate, al lado de la ostra, que es ese producto del mar, pues tal vez el tenemos más glamuroso. Tenemos las gambas de Denia, las cocas también, sí, de Alicante, sí. Tenemos un poco de todo, la verdad. Que haya muestra de nuestra gastronomía. Tenemos al lado nuestra clochina de Valencia, que no por más modesta, ¿verdad? Deja que a mí me vuelve loca, yo es que soy una loca de la clochina. Es extraordinario. No sé si, imagino que estará nuestro buen amigo Manglano ahí coordinando los ibéricos, sí, ¿no? Sí, está José Manuel, que no ha querido faltar esta cita, porque es más el fue uno de los primeros premiados por la academia. Y José Manuel nos llamó y nos dijo, yo quiero estar ahí con mis mesas de quesos. Y pues adelante, claro que sí, bienvenido, encantados. Es un crack, Manglano. Pues yo digo que no es solamente una fiesta de la gastronomía valenciana, porque también tenemos producto de toda España, ¿no? Vamos a colocar un poco de producto de toda España. O sea, todo el que ha querido participar ha sido bienvenido. No hemos dicho que no. Veo que además, cuando dices toda la Comunidad Valenciana, es así, y ahí está la representación tanto del norte como del sur. Correcto. Ahí está la gamba roja de Denia. Exacto. Veo los salazones de nuestro amigo Vicente Leal. Que también, es maravilloso, exacto, que también es otra locura. Lo premiamos el año pasado porque es que es una verdadera locura. Y tener el lujo de que te venga Vicente con sus mesas de salazones, pues es otro lujazo, la verdad. Y dice mucho además también, para la gente que venga de fuera, de nuestra manera tradicional de comer. Nuestra cultura gastronómica, nuestra tradición, la historia de nuestra gastronomía son los salazones. En efecto, los panes de Jesús Machi, los aceites también de la cooperativa de Viver, tenemos un poco de todo. Veo que también en cuanto a producto de la tierra, también va a estar de la tierra en estricto sentido. Es decir, que nace directamente de la tierra, porque habrá las hortalizas... Los tomates del Perelló. ¡Home! Això no dintre. Eixes tomaquetes del Perelló, que ara estan de dolç. Estan boníssims. Ara són extraordinaris. Oye, Cuchita, hablabas antes del trabajo, bueno, de la demostración, un poco, que van a hacer del tema de nuestros arroces, Wiki Paella. ¿Qué te parece el trabajo que están haciendo este trío? Están poniendo, en valor nuestro sí, recuperando la tradición, lo que tiene que ser, o sea, lo que tiene que ser, que de las instituciones, que no todos nos esperemos a que las instituciones públicas nos solucionen la vida, ¿no? O sea, somos los agentes privados los que tenemos que ser los emprendedores y los que tenemos que definir los proyectos, y si luego las instituciones públicas se suman, pues bienvenidos, ¿no? Pero esta idea maravillosa de Wikipedia nace de tres personajes, en efecto, independientes, Paco, Guillermo y Manolo, y entonces son ellos los que deciden, que más dos de ellos viven en Madrid, ¿no? Deciden que no les gusta nada los horrores que ven por ahí cuando se deciden tener una paella y se la ponen en marcha. Y es un proyecto muy bueno y muy importante, mucho. Es muy interesante. Han conseguido, sí, limpiar mucho, unificar mucho, y que la gente también ya reconozca, los valencianos propios reconozcamos como la paella, como que tenemos que cuidarla. No podemos permitir que se desprestige como un plato tan tan bueno y tan rico, ¿no? Yo creo que es el trabajo que están haciendo, sobre todo un trabajo muy contemporáneo en cuanto al movimiento en redes sociales. Eso es. Están enredando en Twitter especialmente, lo que no está escrito, enredando en el mejor de los sentidos. En efecto. Trabajo realmente el que está haciendo este trío, que estará también reconocido allí. Sí, vienen y nos hacen una rosecada. Ah, pero van a ponerse ellos en los fogones. Sí, no, ellos no van los restauradores. No me extraña que Paquito, por ejemplo, al que conozco bien, se ponga un delantal y se ponga a hacer... Paco estará nervioso, a ver cómo sale. Mándale un abrazo muy fuerte a Paco Alonso. Perfecto. Y a toda la buena gente que os vais a encontrar allí, que va a ser realmente fantástico. Oye, cuéntame qué es esto de gastroterapia mediterránea. Es que estoy viendo los eventos que tenéis preparados. Pues es un grupo también de Castellón, que parece que Castellón tampoco exista, y también nos hemos encontrado allí con un montón de gente maravillosa que están generando un movimiento, una corriente de tema más ecológico, más limpio, y de poner en valor otra serie de productos y de formas de ver la alimentación. Tenemos también que emprender un trabajo con ellos. Me encanta el nombre, Gastroterapia Mediterránea. Son muy la gente bonito. del CEU de Castellón, San Pablo, ¿no? Sí. Bueno, oye, y de los vinos, la representación imagino que será, pues, en fin, de denominación de origen, ¿no? 100% sí, valenciano, sí, que creo que hay también invitados, también ¿no? También tenemos a Dicobal, que también colabora siempre con nosotros con la academia, nuestro amigo Javier Monedero, que tiene unas también de las mejores bodegas de España y también han querido participar. Por eso te he dicho que no hemos cerrado, o sea, que todo el mundo que ha querido participar, bienvenido está. Me parece muy bien. Un abrazo también claro para el amigo Javier Monedero, que es verdad que lleva unas cosas extraordinarias. Extraordinarias, exacto. Aunque la representación de las bodegas valencianas imagino que estará a la altura del décimo aniversario, correcto. ¿No? Correcto. No están todas las que son, pero sí todas las que hemos llamado y se han ofrecido. Perfecto. Veo también que en cuanto a las bebidas no va a faltar... tampoco falta. Las cervezas, ¿verdad? Las cervezas tradicionales, las exacto, cervezas artesanas, café de la Baza, ¿no? Que también nos lo pone... La Baza también nos pone el café... Y no sé, todo, estamos muy contentos, la verdad. Muy contentos. Bueno, Cuchita, pues no te quito más tiempo. ¿Ya ha llegado Juan? Nos vamos ya. Te percibo nerviosa. Tienes que atender, hoy es un día realmente muy especial. Desde aquí, únicamente nuestra enhorabuena, mandarte un beso muy fuerte. Estará muy fuerte, la presentación de Levante Televisión muy nutrida por allí. Y, perfecto. Y que esperamos. Lo disfrutemos todos. Gracias, muchas gracias, Chimo. Muchas gracias. Un beso, hasta luego. Bueno, Cuchita Yu, presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, hoy a partir de las 8 de la tarde va a tener lugar en este restaurante Contrapunto, en el Palau de les Arts, Reina Sofía, ese encuentro, esa apuesta en común, apuesta en valor, en realidad, de algunos de los más importantes agentes de nuestra gastronomía. 10 años de la Academia de Gastronomía en la Comunidad Valenciana. Enhorabuena. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Han llegado las rebajas estrella a B&N Twins, desde el 15% de descuento en chales, pañuelos, bolsos y capazos. Y no olvide los precios estrella en la mejor bisutería. B&N Twins, tu tienda estrella en Valencia, calle San Vicente 59.

Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Bueno, pues hace un ratito estábamos comentando con la presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana precisamente eso, lo que supone el trabajo de la Academia, el poner en valor nuestro producto, nuestros cocineros, el trabajo fantástico que se está haciendo desde el sector de la gastronomía en la Comunidad Valenciana en su 10º aniversario. Y comentando, pues, el nivel de excelencia que se ha obtenido en, bueno, pues en las diversas facetas o los diversos sectores, ¿no?, que aglutinan el sector de la gastronomía. Y, por supuesto, hemos hablado mucho y bien de nuestros vinos valencianos. Hoy nos hemos encontrado, además, con una noticia que viene a probar, si es que necesitara probarse, el alto nivel de los vinos que se hacen aquí en esta tierra, que es verdad que tradicionalmente ha sido una tierra en la que pues el vino se cultivaba y se llevaba a granel y llevaba pues a poner más gloria a otras denominaciones de origen como Rioja, pero ya hace décadas que los vinos hechos aquí en la Comunidad Valenciana, nuestras denominaciones de origen, están obteniendo un bien ganado prestigio, reconocido además en certámenes, en conciertos nacionales e internacionales, con unos enólogos de primerísimo nivel y además con una calidad que está ganando sobre todo el favor del público, porque al final puedes llevarte todos los premios que quieras, pero si no estás en las mesas de los restaurantes, en las mesas de las casas, si no se disfruta el vino valenciano, pues no tiene sentido el trabajo que se está haciendo. Y desde luego que está teniendo un enorme éxito. Y nos alegramos mucho, además, de habernos desayunado hoy sabiendo que el mejor vino español no es un Rioja, no es un Ribera, no es un Albariño. No, señor, es un vino valenciano. Un vino que se llama Finca Terrerazo de 2011, que ha sido coronado por la prestigiosa Decanter como el mejor vino del país. Bueno, vendría a ser como si a uno le entregan, desde luego, en el ámbito cinematográfico, un Goya, como si le reconocieran su trabajo como el máximo galardón a nivel nacional. Bueno, pues Finca Terrerazo 2011 es un vino de una bodega de la que somos muy fans por el trabajo que hace su enólogo, Toni Sarrión, y por el esmero con el que trabaja todo el mundo en la bodega Mustiguillo. Bueno, pues esta mañana de celebraciones podemos hablar con el responsable de prensa, José Vicente Salas. Yo imagino todo el mundo en Mustiguillo, pues eso, recibiendo llamadas de teléfono durante toda la mañana. Todo el mundo quiere conocer y saber más del mejor vino español, Finca Terrerazo 2011. José Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Chimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros algo más tranquilos que vosotros, porque me consta, José Vicente, que lleváis sí. una mañanita. La verdad que ha sido un fin de semana completo, bien recibido, por supuesto, porque bueno, esas llamadas de agradecimiento son siempre bienvenidas, pero bueno, una locura de fin de semana y de mañana, pero bueno, agradecidos en cualquier manera. Bueno, nos ubicamos, José Vicente, de entrada, transmítele, bueno, pues a toda la gente de la bodega, al frente de la cual su enólogo Toni Sarrión, y para todos los que trabajáis este premio. Pero por ubicarnos, es una publicación que para los amantes del vino saben que es una publicación de referencia como Decanter, que ha elegido vuestro Terrerazo 2011 como el mejor vino español del año. Qué pasada, ¿no? Sí, correcto, vamos, ha sido la verdad que ha sido un bombazo, porque bueno, nosotros consideramos, además es un galardón, es un evento que nos gusta mucho porque lo consideramos, pues, si no uno de los más, el más serio en el mundo de los vinos, ¿no? Porque bueno, en el jurado están los máximos especialistas del vino del mundo, y aparte porque bueno, pues se cata a ciegas, y bueno, se catan más de 15.000 vinos de todo el mundo. Entonces, pues es una locura de premio, ¿no? 15.000 vinos. Sí, 15.000 vinos y a ciegas. Bueno, que es totalmente objetivo, ahí no hay ningún nivel de presión. Y en el jurado me decía, José Vicente, que estamos hablando de los más prestigiosos, esto que se llama Master of Wine, es decir, auténticos entendidos, auténticas narices privilegiadas, ¿no? Sí, sí, sí. A estos no se la cuelas. A estos no se la cuelas. Y bueno, la verdad que estamos súper contentos. Ellos lo que hacen, bueno, nosotros hemos tienen un comité de cata, como te he dicho, muy serio, muy prestigioso. Y bueno, y pasas distintos cortes. Primero eligen lo que son las medallas de bronce, plata y oro. Dentro de esas medallas de oro pasan a una segunda cata, que pasan a los Regional Trophy, que son los mejores vinos por cada región. Y luego ya esos vinos del regional pasan a una tercera cata, donde eligen los International Trophy, ¿vale? Hemos quedado una treintena de vinos del mundo, ¿eh? Entre ellos, bueno, pues Finca Terrazo como mejor vino de España por encima de las 15 libras. Ellos tienen dos categorías, por encima y por debajo de las 15 libras. Bueno, pues entre 15.000 vinos, pues estamos muy, muy, muy orgullosos, sobre todo por los vinos valencianos, ¿no? Caray. Entre tantísimos vinos hechos con, bueno, conocimiento, sí, con un magisterio extraordinario, sí, vuestro Terrerazo 2011 se, sí, ha impuesto y está junto a los 30 mejores vinos del mundo. Eso, sí, es la, correcto. Eso es como estar en el mundial, clasificarse para el mundial, digamos, de los vinos, ¿no? Algo así. Correcto, correcto, sí. Hemos estado y salido bien parados del mundial. Claro. Sí. Bueno. Es, desde luego, un reconocimiento muy especial, un trofeo internacional que va a suponer para la bodega Mustiguillo, ¿qué?, a partir de ahora, porque estos premios vienen a colocarte en el mapa internacional, de alguna manera, si no lo estaba ya Mustiguillo, que desde luego tiene un prestigio bien ganado, ¿no? Pero, hombre, digamos, es un impulso para la bodega en todo el mundo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Finca Terrazo y Mustiguillo, pues es una bodega relativamente joven. Nosotros empezamos en el año 99, pero bueno, la verdad que Toni Sarrión y el equipo de bodega ha hecho un muy buen trabajo posicionando los vinos pues en los mejores sitios del mundo, ¿eh? Y posicionando la Bobal, que es la uva autóctona de la comarca Utiel-Requena, bueno, posicionando esa uva valenciana y esos vinos valencianos pues en lo más alto, ¿eh? Que es lo que, como decía nuestra amiga Cuchita, que hemos oído en la entrevista, pues hay que remar todos en la misma dirección. Bueno, y tanto que vais a tener también protagonismo en ese 10º aniversario. Un abrazo, sí, muy, muy fuerte para el magisterio de Toni Sarrión. Bueno, lo primero de todo, disculpas porque está en un acto en Madrid y justo ahora le tocaba el intervenir, o sea que ha hecho lo posible, pero ha sido imposible. Bueno, sabemos que desde luego el trabajo vuestro ha sido impecable. Toni tenía hoy otros compromisos. Sí hubiéramos querido desde luego saludarle en primera persona, pero bueno, transmíteselo tú. En nombre, sí, sí, de toda, por supuesto, la familia, ¿verdad? De Bodega Mustiguillo, que hoy es un día de muchísima celebración. Desde luego que sí. Oye, José Vicente, para, sí, todos aquellos que todavía, incluso dentro del mercado de la Comunidad Valenciana, se ven el vino valenciano todavía como un vino, es que no termino de, no me hago, es que soy de Rioja, esto que dice, la llamada riojitis. La temida y maldita riojitis. ¿Cómo hacemos que consumidores que están encerrados, sí, todavía, sí, en vinos tradicionales, se abran a vinos como este maravilloso Terrerazo? Pues yo creo que la gente tiene que abrir la mente y tiene que probar de todo, hay que probar de todo y entre ello, claro, los vinos valencianos, por supuesto. En cualquier sitio de España actualmente se puede hacer un gran vino y hay que probar, y certificar que hay más allá de Rioja y más allá de Ribera, por supuesto. Bueno, y además me gusta, José Vicente Salas, que hagas especial hincapié en que hablamos de una variedad de uva 100% valenciana. Sí, sí, por global, supuesto. Yo me estoy imaginando, pues, bueno, en los mejores restaurantes desde, yo qué sé, Australia, a Tokio, en todos los lugares del mundo, alguien va a mirar la botella y va a decir, hey, Bobal, what's that, ¿no? Correcto. ¿De dónde estos locos maravillosos, sí, de dónde sacan esta uva, ¿no? Sí, ya es hora de que nos ubiquen en el mapa. Enhorabuena de verdad a toda la familia de Bodega Mustiguillo. El mejor vino internacional español de más de 15 libras es valenciano, es de la tierra y nos sentimos orgullosos. Muy bien. Mustiguillo, un abrazo fuerte, José Vicente Salas. Un abrazo. Bueno, representación de Toni Sarrión y de toda la bodega, pues muchas gracias por interesaros. Bueno, un día nos pasamos por allí y lo celebramos con un... Ok, aquí estaremos con los brazos abiertos. Y brindamos y nos damos un abrazo en persona. Gracias, José Vicente. Muy bien, sí, muchas gracias. pudiese olvidar. Recordant un dels temes inoblidables d'un àlbum que també ho va ser i que es va editar tal dia com avui, l'any 1985, aquell True Blue i la Isla Bonita de Madonna, efectivament. Bueno, pues arrepleguem trastos i ens n'anem. Molts besos de part de Sílvia Tomàs, que ha estat en el control, i des de que vos parla Joaquim Rovira, que tornem demà a partir de les 12:30 a compartir l'actualitat de València i les seues comarques, així en València Abierta. Ara arriba la informació a les 12:00. Demà més. Cuideu-se. Au!